El 14 de abril de 1917, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, crea una organización sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. El Comité de Información Pública, lo estoy traduciendo, de Información Pública de los Estados Unidos, que fue más conocido como la Comisión Creel, porque era, bueno, Creel fue uno de los principales protagonistas de ese comité. Claro, esto es en plena Primera Guerra Mundial, y Woodrow Wilson, el presidente, que había llegado a la presidencia con una campaña a favor de la no entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial, al crear este Comité de Información Pública, lo que pretendía precisamente era modificar la opinión pública estadounidense de no participación en la guerra hacia una posición a favor de entrar en la guerra. Y bueno, la cuestión es que lo consiguió. Y esta sería, digamos, como el primer gran comité a nivel estatal, a nivel gubernamental de la historia, dedicado a una propaganda de forma sistemática, organizada, estratégicamente y casi podríamos decir científicamente planificada. Que bueno, que pues, ya que estamos, vamos a hablar seguramente del lenguaje orwelliano y demás, ¿no? Se llamaba el Comité de Información Pública, ¿no? Y bueno, era el Comité de Propaganda y bueno, y es conocido y de hecho influyó mucho en la propaganda. Era Goebbels y el propio Hitler eran admiradores de muchos de los miembros de este Comité de Propaganda. Porque siempre se habla de la propaganda nazi, o sea, fue uno de los grandes impulsores de la propaganda moderna en el siglo XX, pero bueno, digamos que el origen viene aquí, en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Bueno, esta fue una gigantesca organización de comunicación que duró muy poco tiempo, pero tuvo una gran influencia en la historia de la comunicación. Constituyó la primera utilización organizada de la propaganda por parte del gobierno estadounidense y su labor sentó las bases de la guerra psicológica moderna. Más importante aún, contribuyó en la evolución de las relaciones públicas, al haber aplicado los principios básicos de la comunicación eficiente, incluyendo técnicas como la unidad de voz, la fuente de credibilidad y la simplificación del mensaje. Estos son algunos de los axiomas de la actualidad de la comunicación y de la propaganda. Esta comisión logró, a través de una enorme campaña de publicidad, cambiar el sentir no beligerante del pueblo norteamericano, atacar la moral del enemigo y ganar el favor de los países neutrales. Es lo único que voy a leer, ¿eh? Luego ya no voy a Y el leer. comité este, ¿qué clase de gente tenía trabajando ahí? Pues, Porque acá congresistas como tal no existían. sí, sí existían, sí. De hecho, sí existían, lo que pasa es que no habían llegado a los niveles que llegarían después. Pero había gente que venía del mundo de la comunicación, del periodismo, de la política, y uno de ellos, por ejemplo, precisamente sí que es un hombre que caminó a caballo entre estos tres, en los tres ámbitos estos, que son las relaciones públicas, la propaganda y la publicidad, que es Edward Bernays, sobrino de Freud, que fue, digamos, uno de los principales impulsores de las diferentes técnicas científicas, ¿no? En cuanto a los avances en psicología, en comunicación y demás, para la manipulación de la mente de las masas. O sea, este y Walter Lippmann serían, digamos, los más conocidos. Y eran gente, por ejemplo, ya que me has preguntado eso, Edward Bernays, o sea, fue un hombre que caminó y fue cabalgando en los mundos, del mundo del gobierno al mundo de la gran empresa. Por ejemplo, trabajó para Marlboro en los años 20, por ejemplo. Hizo una campaña de lo que serían relaciones públicas, no publicidad, y ahí es un poco difícil ver la diferencia, en la que organizó, por ejemplo, una campaña en la que el día de la independencia de los Estados Unidos llamó a los medios de comunicación diciendo que la manifestación que iba a haber, vamos, la marcha, ¿no? Se iban a encender antorchas por la libertad. Entonces, todos los medios de comunicación se congregaron allí y a una señal suya, una serie de mujeres, actrices, modelos contratadas, encendieron a la vez un cigarrillo de Marlboro. Era un momento en el que precisamente se estaba criticando, estaba mal visto que las mujeres fumasen. Entonces, a partir de ese momento, el relacionar, digamos, el Día de la Independencia, la libertad, las antorchas por la libertad y demás, con encender un cigarrillo, la independencia de la mujer, pues consiguió ganar a una buena parte de los consumidores potenciales y demás. Y este hombre, pues eso, pasó de trabajar en propaganda para los gobiernos, para grandes empresas, en relaciones públicas, y tiene varios de los libros más influyentes en cuanto a esto, a propaganda. De hecho, tiene uno titulado Propaganda y sobre, vamos, títulos, libros que te llaman de cómo manipular a la opinión pública y demás, ¿eh? Bueno, en términos simples, la misión de la Comisión Creel era convencer al mundo de, uno, los Estados Unidos no pueden ser vencidos; dos, que Estados Unidos es tierra de libertad y democracia y por ende confiable. Esto que ahora nos parece muy obvio porque lo hace Estados Unidos y lo hacen muchos de los países, digamos que era relativamente moderno y vanguardista en su momento. Digamos que es aquí cuando empieza a hacerse todo esto. Y tres, que gracias a la visión del mundo que tenía el presidente Wilson y de su poder para llevarlo a cabo, la victoria aliada traerá al mundo una era de paz y esperanza en la que las armas serán cosa del pasado. Toda la humanidad se sentará ante una nueva mesa de naciones, las minorías serían liberadas de las opresiones y el poder de los gobiernos será de los pueblos. Bueno, como he dicho, de aquí saldrían algunos de los principales teóricos del mundo de la comunicación del siglo XX. Uno de ellos era Walter Lippmann, que entre otras cosas defendía que el control de la opinión pública debía estar dirigido por la élite gobernante. O sea, escribió varios libros, un montón de artículos, sobre todo trabajando, porque trabajaron estos dos, Walter Lippmann y Edward Bernays, trabajaron mucho pues, con grandes corporaciones del mundo del capital y con gobiernos. O sea, fueron asesores del presidente, fueron asesores de presidentes tanto en la Primera Guerra Mundial como durante la Segunda, donde quizás es más importante precisamente el preservar la imagen. Y Walter Lippmann concretamente pues defendió precisamente esto, ¿no? Que debe estar dirigida por los gobernantes, que creo que utilizaba el término de la clase responsable. La clase responsable porque el resto de la población es ignorante y demás. Esto, claro, lo puede opinar mucha gente, pero claro, cuando es alguien que es asesor de los gobiernos, del gobierno de Estados Unidos, y digamos a su disposición siempre grandes herramientas de propaganda y demás, pues bueno, pues tiene mucho que decir sobre cómo iba a funcionar las cosas. Y Edward Bernays, que quizás es más truculento todavía, elaboró una... Bueno, dijo algo así como que el control de la opinión pública es esencial en democracia. Y también incidió mucho en la posibilidad de controlar las mentes mediante las relaciones públicas, la publicidad y la propaganda. Edward Bernays fue uno de los impulsores, digamos, uno de las cabezas pensantes que impulsó la entrada, digamos, la creación y la fabricación de la era del consumo después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un hombre que, vamos... Tiene muchos libros publicados que podemos encontrar en cualquier biblioteca y vamos, no se corta nada al decir precisamente de eso, ¿eh? de las técnicas que para controlar las masas, de controlar desde las élites y demás. Y de hecho fue una lectura muy habitual y un hombre muy admirado precisamente por Hitler. El tema de la publicidad, por ejemplo, después la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial... Claro, hay una, digamos, la industria moderna entra en la guerra pues por primera vez. Hay un avance de la industria armamentística, entonces unos aumentos de la producción, mejoras en la producción, mejoras técnicas, y la guerra también produce unos gastos mucho mayores que los que había tenido en cualquier siglo anterior. Esto hace que la industria progrese un montón. Es el progreso, por ejemplo, de la radio. O sea, la radio, primero para uso militar, luego se populariza a partir de los años 20, pero vamos, sus inicios, digamos, de hacerlo de forma sistemática es en la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, entonces Estados Unidos se encuentra, principalmente Estados Unidos hablo porque es como el pionero en todo esto, se encuentra con que tiene un nivel de producción muy alto, pero un nivel de consumo muy bajo. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista se había basado siempre era un capitalismo de producción. Es cuanto más produzcas y más barato, mejor, porque lo puedes ir vendiendo en diferentes mercados a lo largo del mundo y demás. Pero el nivel de producción había aumentado tanto y el consumo, principalmente consumo, tenemos que recordar que es también el, digamos, el inicio de la industria también automovilística y demás, del motor de combustión y bueno, todo el mundo de la electricidad que estaba electrificando todo y los medios de transporte, los primeros aviones y demás. Hasta la fecha, mucha parte de esta producción iba destinada simplemente a las élites. Entonces, lo que tras la Primera Guerra Mundial, que no lo consiguen del todo, y sí lo consiguen a partir de la Segunda Guerra Mundial, es el gran capital se alía con las agencias de publicidad, que hasta pocos años antes básicamente se dedicaban a hacer carteles y para que comprases, sobre todo la primera publicidad básicamente, se dedicaba a promocionar algunas marcas de medicamentos patentados, ¿no? De un tipo que había patentado un medicamento y decía, mi medicamento, no sé qué, así nació la Coca-Cola, por ejemplo. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, digamos que de forma sistemática, todas las agencias de publicidad, con la inversión que hacen de forma pues muy, muy importante las diferentes empresas, consiguen modificar un poco la cultura de la gente y convierten a los proletarios, a la clase productora, los convierten en consumidores. Es decir, hasta ese momento, los trabajadores lo que querían era trabajaban y luego ahorraban lo que podían. Pues hasta ese momento... A partir de este momento se empieza a crear toda esta ilusión del consumo, con lo que tiene que ver también el llamado luego estado de bienestar, que está muy relacionado con todos estos bienes de consumo, con la posibilidad de tener, por ejemplo, el baño deseado de Hollywood, la ropa que lleva el tal actor y demás. Entonces ahí se va mezclando todo. También después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años 50, se empieza, digamos, a llegar a todos los hogares la televisión. Primero en Estados Unidos. Y la televisión es el gran instrumento de la publicidad, de la propaganda, de todo el siglo XX, hasta hace cuatro días. Ahora está cambiando la cosa. Pero bueno, saltándonos a esto, vamos a ir un poco al tema de los medios de comunicación, que igual nos interesa más. En los años 80, en finales de los años 80 sobre todo, Noam Chomsky y Edward S. Herman, pero bueno, luego sobre principalmente Chomsky, que luego lo elaboró en libros posteriores, elaboraron un modelo de propaganda en el que establecían, entre otras cosas, los diferentes filtros por los que tenían que pasar las noticias para ser publicadas o emitidas en los grandes medios, en los grandes medios de masas. Esto fue en los años 80, y principalmente en un libro, que luego Chomsky sacó varios más, pero en un libro que se llamaba Fabricando Consenso, que a mí siempre me ha parecido curioso porque la publicación en España cambiaron el nombre de Fabricar Consenso por el de los Guardianes de la Libertad. Y me parece curioso porque, claro, era una época en la que precisamente la palabra consenso estaba muy en boga, en justo terminada la transición, vamos. Pero bueno, establecía cuatro filtros. El primero sería que todos los medios de comunicación necesitan un gran capital para funcionar y están concentrados en los grandes capitales mundiales. Concentrados en grandes conglomerados relacionados con entidades bancarias y relacionados entre sí. Es decir, una editorial no solo es una editorial de libros. Las editoriales de libros están relacionadas con las editoriales de revistas, están relacionadas con las emisoras de radio, con las televisiones y demás. Hasta el punto de que, bueno, que podríamos decir que existen seis grandes conglomerados mediáticos que controlarían lo que se viene a llamar la agenda. La agenda SETI, que dicen algunos de estos teóricos de la comunicación. Y que sería, digamos, el orden del día. El orden del día de lo que interesa o debe interesar a la opinión pública. Es decir, seis grandes conglomerados o corporaciones mediáticas controlarían la inmensa mayoría de noticias y de publicaciones de libros, revistas y demás que hay en todo el mundo. Y están relacionados, pues eso, puedes tener la NBC, la ABC, la CNN, pero luego accionariado en Antena 3, accionariado en Radio Euskadi, accionariado en el periódico local de Burgos, en el periódico del otro lado. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que, obviamente, en los medios de comunicación, y ya sé que estoy diciendo una obviedad, pero los medios de comunicación tienen un interés de clase. Tienen un interés de clase porque pertenecen a la clase dominante, a la clase capitalista. Y sobre la agenda, el establecer qué es lo que debe interesar o qué noticias se van a publicar o se van a emitir cada día, por ejemplo, tenemos a Rupert Murdoch, que es, bueno, el de la Fox y bueno, el Time... Time Warner no. Time Warner sería la corporación, digamos, más grande en cuanto a medios. Entre otras cosas está ahí la CNN y demás. Luego está Viacom, ABC Disney y News Corporation, que es digamos, la empresa de Rupert Murdoch, que es... Entre otras cosas, por ejemplo, está muy especializado en el tema del televisión por cable, ¿no? Que se dice que, bueno, que sus canales que pueden llegar a todo el mundo, que hay muy pocas zonas en las que no llegan los canales por cable o por satélite de Rupert Murdoch. Pues a este hombre, yo me encontré un vídeo por internet, el que salía él, creo que era hace 2 o 3 años, en estas reuniones que hacen en Davos, los grandes capitales y demás, ahí en Suiza. Pues le preguntaba a un periodista, y bueno, estaban ahí en confianza, ¿no? Porque están ahí rodeados de grandes empresas y demás, le preguntaba si una gran corporación mediática como la suya tenía el poder de establecer la agenda, ¿no? La palabra, y utilizó sobre la agenda. Entonces el otro ya sabía de qué iba el tema. La primera respuesta, la automática de cualquier tipo de esto, es decir, no. Dijo Rupert Murdoch, no. Y luego parece como que se sintió confianza, yo por ver el vídeo está ahí, ¿no? Y se le ve que está como en confianza porque, pues eso, porque dice, bueno, con la gente con la que estoy. Y al final dice, bueno, pero sí, en realidad sí. Y el deber y cualquier corporación mediática que se precie es debería intentar o lograr establecer cuál es la agenda de lo que interesa diaria a nivel mundial. O sea, que él mismo lo reconoció, vamos. Este sería el primer filtro, ¿no? La relación que existe en los medios de comunicación con el gran capital. El segundo filtro que establecía Chomsky para que se publique una noticia sería la dependencia de la publicidad. Desde hace finales del siglo XIX, sobre todo principios del siglo XX, la publicidad, los anuncios publicitarios, digamos que es la principal fuente de financiación de los diferentes medios. O sea, antes los periódicos, digamos, que se financiaban con la venta del periódico. Poco después, la principal fuente de financiación empezó a ser la publicidad. Claro, esto influyó en muchos aspectos. En la prensa obrera relacionada con sindicatos y grupos de, digamos, de disidentes y demás, cayó en picado, sobre todo cuando la publicidad se negó, obviamente, a participar, ¿no?, de estos medios, y se quedaron tirados, y entonces, digamos que solo quedó lo que es la prensa burguesa. Esto también limita, obviamente, las noticias que pueden ser publicables o no, en el sentido de que el que paga no va a admitir que hagas noticias, digamos, en contra de sus intereses. Claro, los mismos que pagan la publicidad, los mismos anunciantes, están relacionados con el mismo mundo de los propietarios, con el mundo del gran capital, pero lo que pasa es que es más específico todavía. Uno de los principales inversores en publicidad de España, por ejemplo, es el Corte Inglés. Y el Corte Inglés, pues bueno, ha tenido muchos casos en los que, por ejemplo, ya no vamos a hablar de temas laborales, en los que han tenido un montón de, digamos, de problemas que no han salido a la luz, temas de restaurantes del Corte Inglés, donde ha habido, por ejemplo, salmonelosis y demás, y que no ha salido la noticia. O que en los medios en los que ha salido la noticia, por ejemplo, los ha dicho en un centro comercial. Así, y no aparecen las marcas nunca, si os fijáis en los periódicos, o muy pocas veces, cuando se habla de intoxicaciones, cuando se habla de fármacos y demás, a no ser que sea un caso muy concreto, y que pues, probablemente sea extranjero, es decir, de que no tenga unos intereses demasiado directos, no es publicable. Y esto le pasó, por ejemplo, a uno de los entrevistados, al Pascual Serrano. Eso lo cambió con internet, me imagino, ¿no? Claro, eso ya es hablar, es otro medio que puede editar menos financiación. Luego habría que ver. Ahora ya no nos quedan más huevos que decir. Si un periódico, por mucho que no quiera defender la marca, está entrando a disputar en internet o de forma libre y se entra otro mes, pero si no puede entender, no lo va a tener que publicar porque si no pega un cantazo de pinza, ¿no? Bueno, pues las redes sociales también sería otro punto que no sé si tú vas a tratar, pero bueno. No. Que también el mismo entrevistaste, por cosa, sí, tiene un libro sobre este tema y también lo controlan dos o tres grandes multinacionales, o si no, accionistas que sí que pertenecen a esas multinacionales y que... Sí, casos concretos, casos virales o así. Sí. Intoxicada en el Golden Girl, no sé qué es lo que está hablando, que intoxicada está en ese sitio concreto. Claro, ahí está, claro, sería una forma de comunicación, lo que no sé si cercana a la veracidad, en el sentido de que, claro, como no hay una fuente real, ¿no? O, pues bueno, pues que es tanto eso como, pues, yo qué sé, como el exorcismo que le hicieron a no sé quién, ¿no? Pero bueno, sí, ahora mismo está funcionando eso, ¿no? Habría que ver hasta qué punto es una buena forma de informarse o no. Bueno, ese sería el segundo. Bueno, lo que decía el caso de Pascual Serrano, de los entrevistados, que ha estudiado mucho el tema de los medios de comunicación. Él, cuando trabajaba en un periódico, no sé si era, creo que era Andalucía, bueno, en un periódico, él había escrito muchos artículos de opinión, escribía artículos de opinión y criticando temas del neoliberalismo, la gran empresa y tal, pero en un artículo que escribió, el que puso nombres y apellidos de un banquero concreto por la indemnización que había recibido, las indemnizaciones que había recibido y demás, el editor jefe, o bueno, el que sea del turno, le dijo que no se iba a publicar. El otro preguntó por qué, y el otro dijo, es accionista del periódico. Entonces, claro, hay casos concretos en los que se puede hablar, y esto sí que hablé, por ejemplo, con Ramón Reis mucho de eso, que pueden salir a colación, por ejemplo, y los periódicos están llenos ahora mismo de la corrupción política, y cada periódico sí que tiene una tendencia hacia un partido o hacia otro, pero casi nunca, por no decir nunca, y cuando sale es de forma muy superficial y muy, digamos, a muy pequeña escala, hay una, digamos, un análisis o una investigación real sobre, por ejemplo, sobre los capitales, sobre el capital, las empresas y demás. O sea, eso es, digamos, que es intocable. O sea, se puede decir que no sé quién es corrupto, no sé qué miembro de tal partido, pero digamos que las marcas son intocables, ¿no? Y ese sería el segundo filtro de la publicidad. El tercero, y que también es bastante interesante, es el tema de los suministradores de noticias. y es que los medios dependen de unos suministradores muy concretos. Muchas veces nosotros imaginamos que hay, yo cuando hablo por ejemplo con mis padres y demás, se piensa, ¿no?, que hay un reportero en cada esquina, ¿no?, que está súper informado de todo y que lo sabe todo, y cuando realmente las noticias llegan a los periódicos, llegan a las televisiones y demás, y bueno, las principales fuentes son las oficiales, ¿no? De hecho, son fuentes oficiales. Entonces, son fuentes que llegan pues tras una rueda de prensa, con un recorte de audio o de vídeo ya hecho, o con el volumen de tiempo ya precisamente creado para que pueda ser editado tal cual, con las notas de prensa. Es decir, son fuentes interesadas, son fuentes que vienen desde los gobiernos, desde las comisarías y demás. Y que, si nos fijamos, por ejemplo, cuando vemos la televisión o leemos los periódicos, no hacen ninguna, no lo contrastan, simplemente se evaden de su responsabilidad los periodistas diciendo según fuentes oficiales, según fuentes de no sé dónde. Entonces ellos dicen, según fuentes oficiales ha habido 37 detenidos, según fuentes oficiales se han quemado 5 comercios, ¿no? Y si no sale un tipo del pueblo que dice no han sido 5 comercios, han sido bancos, ¿no?, pues han sido 5 comercios, ¿no? El periodista dice, bueno, pues vale, a mí me han dicho que son 5 tal, me lo han dicho la policía, me lo ha dicho el ayuntamiento, me lo ha dicho tal. Y entonces los principales suministradores, primero los medios oficiales, las grandes corporaciones, las grandes empresas, y luego las agencias de publicidad, que bueno, pues deben ser 4 o 5 las principales que suministran todas las noticias, sobre todo a nivel de política internacional y demás. Pero bueno, la típica agencia Reuters, Europress, France, no sé qué, bueno, pero que son 4 o 5 agencias de noticias que realmente distribuyen las noticias a todo el mundo. Entonces, tienen esta dependencia, claro, esto limita, obviamente, qué puede ser publicable y qué no, y que te lleva a que si un grupo, un colectivo, pretende dar noticia de algo o decir que están haciendo algo y demás, lo tiene bastante más difícil que, por ejemplo, una fuente oficial, un ayuntamiento, un gobierno o una agencia de noticias o una gran corporación, simplemente pues porque tienen los medios y ya saben precisamente cómo dar precisamente la noticia cortada, ¿no?, y editada pues para que se emita tal cual. Por eso muchas veces yo, por ejemplo, cuando veo el telediario, veo un reportaje que muchas veces no son ni una noticia sino un reportaje de algo, y lo ves en un canal, lo ves en otro y ves en otro y dices que parece que lo ha redactado la misma persona. Y es porque realmente lo ha redactado la misma persona, y igual han cambiado alguna frase o alguno lo ha cortado un poquito más. Pero básicamente porque proceden de los mismos lados. Es más, leyendo estos días, me he encontrado que en un estudio, creo que es creo que hasta hace 4 años, que las fuentes españolas, bueno, los medios españoles, la media de fuentes utilizadas por noticia era inferior a 1. Es decir, que cuando se habla de fuentes, realmente no se puede utilizar el plural. Ese primer uno creo que era 0,7 o algo así, la media, y que en televisión disminuía mucho más, y que la que más fuentes utilizaba en televisión, la televisión que más fuentes utilizaba era Televisión Española, y de media era 0,5 fuentes por noticia. O sea, eso dice mucho de la cantidad de fuentes y de la capacidad de contrastar que pueden tener los medios. Bueno, esto serían, a ver, ¿qué me salto yo por aquí? Bueno, estos serían los 3 principales filtros que especificaría Chomsky y demás, que luego, pues bueno, luego incluían otros como los grupos de presión, que, bueno, en España sí funcionan un poco, yo creo que tenemos la Sociedad de Víctimas del Terrorismo, tenemos la Iglesia y demás, ¿no?, que influyen también a la hora de que se pueda emitir algo o no se pueda emitirlo, ¿no?, bueno, a través de denuncias y demás. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, eso sí que es más notorio, pues bueno, porque sí que hay diferentes grupos de presión, sobre todo relacionados con el mundo corporativo, el mundo empresarial, que tienen financiadas sus propias sucursales a nombre de fundaciones, se llaman fundaciones y demás, bueno, con unos intereses políticos y concretos y demás, y que están, digamos, muy pendientes precisamente de denunciar cualquier contenido o de presentar ellos mismos, lanzar sus propias, digamos, noticias y demás para que sean... Mira, aquí sería, por ejemplo, la de... ¿Cuál está la de Aznar? La que estaba el PP, que han hecho varios vídeos y demás. Fais. Exactamente, pues sería algo parecido a eso, solo que digamos que en Estados Unidos sí que sería mucho más brutal que aquí, ¿no? Pues muchas fundaciones de ese palo que están encargadas de digamos, fomentar esas cosas y que tienen mucha relación con los medios. Este sería un poco el modelo de Chomsky de propaganda. Pero lo que quería yo hablar hoy aquí no es más que esto, que joder, que yo creo que bueno, la gente que estamos aquí ya pues ya damos por hecho que los medios mienten y demás, sería de algunas técnicas más concretas que permiten precisamente controlar la opinión de esa forma, ¿no? Una de ellas sería la superficialidad, que es muy obvio, pero es muy importante, porque las noticias nunca son contextualizadas, es decir, te aparecen en el caso internacional es muy exagerado. En los locales, digamos que igual podemos tener más facilidad para ver dónde está la mentira y dónde no, ¿no? Pues porque los podemos tener más cercanos y los podemos contrastar más fácil. Pero a nivel de internacional es mucho más complicado, ¿no? Y podemos ver, pues bueno, cualquier conflicto que pueda haber hoy en el mundo, ¿no? Lo que sale, ¿no? Obviamente con eso no sabemos nada, ¿no? O sea, si no buscamos otras fuentes y demás, o podemos intuir, no tenemos ninguna información, porque no tenemos ningún contexto, ¿no? Solo te dan cifras, imágenes y demás. Luego los mensajes son muy superficiales, y en esto además se relaciona con una frase que manejaba mucho Hitler, concretamente, por rincar un poco ahí en esto, que es: el mensaje tiene que estar adecuado al más ignorante o al más tonto de los espectadores. Entonces, los medios de comunicación funcionan un poco así. Tienen que ser mensajes simples, cortos, a ser posible repetir la misma idea varias veces, y si es más, si podemos dar un toque emotivo que pueda llegar antes que, digamos, que el propio pensamiento que pueda darle más vueltas o reflexionar sobre el tema, pues mucho mejor. Y sobre todo, todas las noticias, todos los reportajes, y en esto estoy incluyendo artículos de opinión y demás, lo que nunca tocan son los problemas estructurales o las propias estructuras. O sea, lo que he comentado antes, por ejemplo, del tema de la corrupción, ¿no? El caso Bárcenas y demás. Termina convirtiéndolo en un juego político, ¿no? De no sé quién dice tal, el otro dice no sé cuánto, parece que robó cifras de millones, no sé cuánto. Cuando dijo esto el juez mintió, este está implicado o no, no sé quién ha dicho no sé cuánto. No hay un análisis nunca en los medios estructural. Nunca hay un análisis de las estructuras que están detrás, de las estructuras financieras o de los intereses que pueden llevar hasta ahí. Entonces, digamos que siempre toda esta serie de noticias son muy superficiales. Yo qué sé, esto tiene que ver, nos dice mucho, por ejemplo, cuando salen las imágenes o las noticias de las hambrunas en África, ¿no? Hambruna en África, hambruna en no sé qué, no sé cuánto. Mentira. Claro. El mensaje, aunque no lo digan literalmente, están diciendo pobres niños africanos, ¿no? Claro. O pobres haitianos y tal, ¿no? Lo que nunca hacen, digamos, un análisis o lo presentan nunca es por qué es esa situación, ¿no? ¿Qué hace Repsol ahí, ¿no? ¿Qué hace la empresa petrolera estadounidense en otro lado, ¿no? ¿Qué relaciones tiene el gobierno? ¿Quién ha puesto al gobierno de ese estado ahí y que las empresas privadas, cómo están funcionando? O sea, eso nunca lo hacen los medios, nunca lo harán. Pero siempre es todo muy superficial. Otra de las técnicas, por ejemplo, muy, muy utilizadas es la de silencio portada, que está también muy relacionada con el enfoque-desenfoque, que es, digamos, tiene que ver con los filtros. Es decir, muchas veces se dice que los medios mienten. Muchas veces mienten, pero a veces basta no con que mientan, sino con que lo digan algo muy bajito y otro montón de cosas muy alto. Y, por ejemplo, que sale en portada, que tiene artículos muy, muy cortos, o que tiene 4 líneas y que tiene 20, dice mucho de la trascendencia que quieren dar a una noticia o no. Por ejemplo, los casos, yo que sé, países, ¿no? A nivel de política internacional, de Arabia Saudí no tenemos ni puta idea, según los medios. De China tampoco. En cambio de Venezuela o de Cuba, tenemos todos los días, ¿no? O sea, hay intereses que hay detrás. ¿Por qué? ¿Por qué una concentración en La Habana de 40 personas es noticia en un telediario, ¿no? De la disidencia cubana de 40 personas es concentración. O sea, nosotros que hemos hecho concentraciones de 40 personas, de 60 o de 30, nunca apareció ningún medio, ¿no? Y nunca ha salido a ningún lado, ¿no? O sea, obviamente si una concentración es en Marruecos, en Göteborg o en Madrid, no le van a dar mucha importancia, y en cambio pues en La Habana una concentración de la disidencia, pues sí, o en Venezuela igual, ¿no? Entonces tiene un nivel de cobertura muy diferente según los intereses que haya, que en este caso obviamente pues tiene que ver con lo que ellos llaman, bueno, que eso iremos más tarde, el tema de los conceptos, lo que llaman el nivel de democracia, que el nivel de democracia sería como un eufemismo para decir el nivel de libertad del mercado, ¿no? O nivel de libertad de los grandes mercados. Pues ya solo, por ejemplo, con ver la diferencia que hay de, con los deportes y al resto de información, que incluso los deportes ya prácticamente es otro telediario. Eso es, tiene apartado. Lo mismo más que la sección de noticias al uso ya... O luego también, que tiene que ver la parte esta de silencio portada y el enfoque del desenfoque también, con la cobertura que pueden dar a diferentes casos, por ejemplo, del tema de, yo qué sé, la violación, secuestro y violación de una niña, ¿no? O un asesinato o lo que haya pasado. Pues repetirlo, telediarios, dar una cobertura pues de, para un caso concreto, pues bastante importante. Repetirlo, diferentes programas de entretenimiento que pueda haber a lo largo de las mañanas y demás, con tertulianos y demás, con los informes policiales y tal, que suele coincidir además con luego endurecimientos de leyes del menor y demás. Este sería, por ejemplo, el de silencio portada. Luego el de enfoque-desenfoque tendría que ver, y tiene que ver con esto, en enfocar la noticia en aspectos que interesa enfocar. Pues por ejemplo, en una manifestación o y demás, pues centrarlo en el número de detenidos o destrozos, ¿no? En lugar de en otras cosas, ¿no? Pues es en cualquier noticia, digamos que hacer una especie de recorte de la realidad. Es decir, si somos tremendamente estrictos, los medios de comunicación realmente, en muchas ocasiones mienten, pero quizás en una gran mayoría no mienten. Simplemente dan una versión distorsionada de la verdad. Claro, eso realmente es mentir, ¿no? O sea, un ejemplo que ponía el Pascual Serrano era el de dar la noticia de que un alcalde inaugura una escuela. No es lo mismo que decir, el alcalde inaugura una escuela gastándose el doble de presupuesto que había dicho. El alcalde inaugura una escuela de las cuatro que había prometido. O el alcalde inaugura una escuela pagando con la constructora de familiar suyo, ¿no? O sea, la noticia es muy diferente. Y todas pueden ser estrictamente verdaderas, ¿no? Pero claro, según lo que digas, la imagen va a ser totalmente diferente. Pues digamos que ese es el enfoque, el recorte de la realidad que hacen... Apa, el recorte de realidad que hacen los medios. En este sentido, por ejemplo, hay un... Bueno, había un periodista polaco, que es Richard Kapuściński, bueno, que tiene varios libros y demás, bastante disidente y analista de medios y demás, que, bueno, él vivió el comunismo en Polonia... y la censura en Polonia, que existía una verdadera censura, y el tío había hablado de la censura en Polonia. Y después de la caída del comunismo y demás, el tío llegó a la conclusión, sincerándose, que en el capitalismo, en las sociedades democráticas, sin censura oficial, realmente la censura oficiosa o indirecta era mucho más eficiente que el sistema comunista. Y esto se hace a través de estas técnicas. Por ejemplo... Una muy importante en los sistemas democráticos, ¿no? O los sistemas burgueses, si queremos llamarlo, es el de la falsa pluralidad. El aparentar, por ejemplo, que hay un amplio debate, cuando realmente los límites de lo expresable están muy, muy delimitados. O sea, esta es una expresión, de hecho, de Chomsky, de los límites de lo expresable, que podrían ser más o menos los pequeños debates internos que pudieran tener entre las élites económicas. Entonces, se permiten debates en los medios de comunicación, es más, debates acalorados, y no hay más que ver el Congreso de los Diputados, ¿no? Debates acalorados, pero está muy claro de dónde no se pueden salir. Entonces, eso da una apariencia que refuerza el propio sistema, porque da una apariencia de pluralidad, de que exista debate, es decir, en un sistema democrático capitalista, a las élites les interesa que haya debate. Lo que pasa es que el debate esté delimitado. Es más, hasta el punto de que eso tiene que ver con la existencia del propio sistema político. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora ya no tiene tanto que ver con los medios, pero está muy relacionado, las élites se dieron cuenta de que era interesante, si iba a mantener el sistema democrático de sufragio universal, que solo hubiera dos partidos políticos con acceso al poder. Y que, a ser posible, se vaciasen de contenido ideológico, además. Entonces... A nivel mediático es algo parecido también. Puede haber dos partidos políticos que se pegan hachazos por todos lados, pero realmente nunca van a discutir de lo que ya está discutido y de lo que no se discute. Que puede ser, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Las estructuras económicas y demás. Que siempre, eso ya retrocediéndose al siglo XIX, ya las élites ya tuvieron muy claro, cuando la burguesía llegó al poder del Estado, tuvo muy claro que, aunque fuesen abriendo el sufragio a... ampliándolo, ¿no? A cada vez más población, había una parte del gobierno, de la política, que nunca podía estar en el sistema democrático y que es el sistema económico, ¿no? La propiedad privada y el modelo de mercado. Hoy en día, por ejemplo, los partidos políticos, ya sé que vuelvo a decir aquí cosas que son obvias, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia entre el PSOE ni el PP, es una forma de, con ese debate mediático, delimitar un espectro, ¿no? Un espectro que encima cae en gente intelectuales como el propio el Pablo Iglesias este, ¿no? Entre izquierda y derecha, ¿no? O sea, no existe una izquierda y derecha. O sea, puede haber una lucha de clases, pero izquierda y derecha, si me estás hablando de partidos, sobre todo de estos dos partidos, realmente no hay una diferencia realmente ideológica. No hay una diferencia en cuanto, por ejemplo, a equipos de fútbol. O sea, a pertenecer a uno, pertenecer a otro. Pero realmente, digamos que siguen sirviendo a los mismos dueños, ¿no? Es que la alta burguesía, el gran capitalismo. Y bueno, luego tienen sus símbolos, sus simbologías, ¿no? Sus códigos, sus símbolos, ¿no? De, pues bueno, pues a nivel, digamos, mediático, ¿no? Pues concesiones, ¿no? Pues unos al matrimonio homosexual y otros al aborto, ¿no? Pero son, digamos, a sus electores, ¿no? Pero en realidad la política está ya demarcada de antes. Pues en los medios, los debates políticos y sobre intervenciones militares y demás también están muy delimitados. En este sentido, por ejemplo, yo me he apuntado aquí porque a mí sí me ha parecido muy significativo en su momento. Yo me acuerdo de, no sé si acordáis, cuando se iba a presentar lo de la Constitución Europea, que no fue en 2004-2005, que, bueno, no fue un referéndum real, pero bueno, pero hubo votación y demás, que pues había un montón de anuncios, que salían pues, los diferentes partidos políticos, estoy diciendo que sí, que aún decía, pues con por qué, ¿no? Que sí, votar la Constitución Europea y demás. Y bueno, luego salía gente famosa, creo que salía, ¿cómo se llama este? El Miguel Ríos, y bueno, algunos otros que no me acuerdo, pero bueno, gente pues del mundo del cine, de la música y demás. Pues bueno, que todos hablando a favor de la Constitución Europea, que había que votar que sí. Y se aparentaba un debate, porque algunos decían sí, pero, y otros decían sí, sin pensarlo. Y había algunos, muy pocos, que decían, por ejemplo, algunos, Izquierda Unida creo que fue uno de ellos, que decía no esta Constitución. No esta Constitución por esto concreto, pero era uno, digamos, de cada 100. Entonces, daba esa apariencia de pluralidad cuando realmente estaba todo marcado hacia el sí. Los mismos periódicos, las titulares del día de las votaciones eran todos sí a Europa, sí por la Unión y demás. Salió que sí, con muy poca participación. El problema fue que en Francia salió que no y en Holanda también. Pero claro, el control del debate, además, se nota mucho más cuando, por ejemplo, la propia Constitución, el librito, se fueron repartiendo, pero se repartía una versión reducida. Y en Francia, por ejemplo, sí que se repartió la versión íntegra, la versión íntegra, y votaron que no. Y entonces, cuando cayó todo esto de la Constitución por el referéndum, no en el caso español, pero sí, por ejemplo, en el francés y el holandés, pues lo que decidió la Unión Europea, pues precisamente fue, pues no lo pasamos por votación. Hicieron los tratados de Lisboa, que fue una forma diferente de establecer una Constitución Europea. Y en ese caso, por ejemplo, así como con la Constitución Europea anterior, para esas votaciones, esas elecciones, sí había hecho mucha propaganda a los medios, a favor, pero había hecho mucha propaganda, cuando se estuvo negociando y firmando los tratados de Lisboa, o el Tratado de Lisboa, 2007 creo que es, no, bueno, por ahí, los medios no sacaron nada. O algunos sacaron algún recuadrito, se ha firmado el tratado, tal, en Lisboa y tal, y ninguno entraba en el debate interno de las consecuencias económicas, políticas y tal que van a tener, que entre otras cosas, por ejemplo, es el estar agarrado por todos lados cualquier gobierno europeo, digamos, a las directrices económicas del Banco Central Europeo, bueno, de las directrices del alto capital europeo, vamos. Además de la falsa, en este tema de la falsa pluralidad, está también el papel de los expertos que ponen en muchos debates. Y hay muchos expertos contratados, de hecho, muchos de ellos intelectuales reales, para discutir con otros dentro de este discurso delimitado o defender ciertas tesis siempre acorde con las élites, con los valores de las élites y los intereses de las élites. Y otros expertos que pueden salirse su discurso de ese debate están marginados. O sea, y no hay más que ver, por ejemplo, cómo la academia, la universidad, está alejada totalmente de cualquier medio y no aparecen realmente o se les da una cobertura mínima. Y cuando se les da cobertura son esta gente los que repiten, que son los contratados, ¿no? Son los que repiten y terminan siendo más intelectuales mediáticos que verdaderos investigadores y demás. Entonces hay una marginación de eso porque no interesa que salga a la luz. Porque todo este papel de los medios de comunicación son las masas, la gran población. Esto lo único que dices es bastante evidente, sobre todo en el tema de un profesor mío, Enrique Chiburúa se llama, que es uno de la UPV y tal, que es Recuperes Casales, el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pues el que dice toda la partida de que no. Sí. Esto es gente que tiene la cabeza un poco mal y tal, pues que sí, básicamente es el rollo. Y yo creo que el único psicólogo clínico de mi facultad que ha tenido una participación en los medios reiterativa. Se tío sale un montón. Claro. Y hay muchos que no. Vamos, están básicamente vetados. Bueno, yo he mencionado varias veces a Chomsky, entre otras cosas, porque soy bastante admirador y tal. Chomsky está medio vetado en los medios estadounidenses. Y vamos, es un personaje público de primer orden. O sea, ya no voy a hablar de que si lo que dice es cierto o no es cierto, de que le gusta uno más o menos, pero vamos, de primer orden, de primerísimo orden. Y no sale en los medios estadounidenses. Obviamente, medios alternativos y obviamente en algunos ámbitos europeos. Pues sí, salen con sus libros, ¿no? Salen publicados y por ser quien es, pues le leen más que si lo supiese cualquier otra persona. Pero en los medios estadounidenses está totalmente vetado, ¿no? Por ejemplo, un personaje, digo por ser un personaje súper conocido, que hay muchos no tan conocidos que tienen todo el derecho del mundo a expresar y decir cosas súper válidas, pero hasta tan claro que lo tienen que quienes hablan y quienes no hablan, ¿no? Y luego, otro de los, digamos, técnicas sería el vaciamiento de los conceptos, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con la superficialidad. O sea, los conceptos, a fuerza de repetirlos, muchas veces pierden el significado. El de democracia, ¿no? Que hemos estado hablando antes un poco. Es una de las palabras más reiteradas siempre que se habla de política en los medios de comunicación. Hasta el punto de que, bueno, ha ido transformándose su significado. Quizás en los 80 y los 90 significaba, la democracia significaba electoralismo, ¿no? ¿No? La posibilidad de que existan partidos políticos y que les votes. Y que les votes. Y posteriormente, ya entrado en los años 2000, el siglo XXI, y bueno, ya digamos este progreso, ¿no? Ya del gran mercado que ya lo está asumiendo en todo, democracia ahora mismo es sinónimo de neoliberalismo en los medios de comunicación. Hasta el punto de, por ejemplo, de que tú coges Venezuela, coges Cuba, coges cualquier otro estado, cualquier otro país, incluso en el caso de Venezuela, que tiene elecciones y demás, que ya no vale como democracia, porque el modelo que tienen es de intervención estatal fuerte, ¿no? En el mundo empresarial, ¿no? O sea, no estoy defendiendo al Estado venezolano, simplemente que lo la crítica es tan feroz, ¿no? Que merece un poco poner las cosas en su lugar. Entonces, los estados democráticos puede ser Arabia Saudí, ¿no? O puede ser Nigeria. Simplemente es que las empresas tengan libertad de movimiento, ¿no? Que eso engloba con otro de los términos o los conceptos que ha perdido significado, que ha sido vaciado, que es el de libertad, ¿no? Las libertades, ¿no? Las libertades que tienen que ver con la libertad de propiedad y la libertad de gestión de la propia empresa, ¿no? La propia libertad, la palabra libertad ha perdido significado según los medios, ¿no? Y tú coges cualquier medio ahora mismo de internet o de periódicos y tal, que empiecen por la palabra libertad, es muy probable que sean de otra derecha capitalista, ¿no? O sea, libertad digital, pues de otro, bueno, todos ahí van por ahí. Otro concepto que está mucho en los medios es el tema de la violencia. Sí, utilizándola el concepto para todo, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues se ensalza o se utiliza el concepto de violencia, ¿no? Satanizándola, pero el concepto de violencia, pues para aplicarlo a alguien que se sienta en el suelo, negándose a levantarse, utilizando como violencia a alguien que, por ejemplo, que increpa a un político o un banquero, o por ejemplo, hablando de violencia, a alguien, por ejemplo, que daña el mobiliario urbano, ¿no? Son los violentos, es la violencia. En resumen sería, según el modelo, por ejemplo, volviendo a Chomsky una vez más, sería para la mayor parte de la población programas de entretenimiento, pan y circo, ¿no? Y luego, lo que hemos estado hablando ahora, los periódicos, los telediarios y demás, esos estarían reducidos a las gentes que pueden tener cierto interés en informarse o cierto interés político para que sus mentes estén controladas, digamos, o encauzadas, ¿no? En el espectro, digamos, cerrado, ¿no? De ahí limitado. Que esto lo han hecho toda la historia, todos los poderes, pero en el mundo, digamos, contemporáneo, que es donde aparece la sociedad de masas, ¿no? a nivel político, después de la Revolución Francesa, o con la Revolución Francesa, cuando las masas empiezan a dar la posibilidad de que se subviertan las cosas, y luego, sobre todo, con la industrialización, la concentración en las ciudades y la mejora de carreteras, ferrocarriles, televisión, radio, teléfonos, ya ni quiero hablar. Estamos hablando de una sociedad de masas, entonces, y en una sociedad encima democrática, donde, digamos, el uso de la violencia, del uso de militar, ¿no?, el control militar de la población, está reducido, ¿no?, o puede estar reducido o deslegitimado si lo usas demasiado, precisamente el control de la mente y el control de la opinión pública es donde tiene que hacerse de forma más sutil. Y por eso todas estas técnicas que han ido desarrollando a lo largo del siglo XX, pues las han afilado perfectamente y están perfectamente afiladas. Y quería terminar con una frase bonita. Bonita. Es una frase que realmente, la admitieron precisamente esas gentes de la Comisión Krill, que hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que crearon, digamos, el primer... digamos, técnicas de propaganda, ¿no?, digamos, sistemáticas, en el primer comité de propaganda sistemático, y es que hay que controlar la mente de la gente, ¿no? Hay que controlar, que las élites deben controlar la mente de la población, ¿no? Y esta es una frase que yo creo que es importante, ya que hemos hablado de comunicación ahora, de un luchador contra el apartheid, que fue ejecutado, que es Steve Biko, ¿no?, del activista sudafricano, y que decía que el arma más poderosa del poderoso es la mente del esclavo. Y bueno, con esto se acaba y